Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, que muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3366, arrancando lunes, ya la última semana del mes de mayo. Ya vienen las lluvias. Bueno, hoy está pronosticado que llueva. Ahí tenemos una nube acercándose a la ciudad de Mérida. Ojalá que venga a refrescarnos. Pero mire que llueve en el campo para que se acaben con los incendios, si es que hay. Así es de que quédese con nosotros. Arrancamos el programa escuchando a Pat Benatar, a Patricia Mae Andrzejewski, conocida como Pat Benatar. Es una cantante de rock norteamericana que nos va a estar acompañando. Arrancamos con la canción Outlaw Blues. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos trabajando para usted en este arranque de semana. Nos acompaña el licenciado Luis Villanueva, director general de SL Sureste, Seguridad y Limpieza del Sureste. Y también de nuestros amigos de Control de Confianza, él es el director general. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Robert. Muchas gracias por la invitación a este tu programa, Fórmula de los Negocios. Gracias por estar aquí, Luis. Oye, platicábamos antes de entrar al programa, ¿cómo ven ustedes, bueno, siendo una empresa que se dedica a la seguridad y se dedica al control de confianza, reclutamiento, selección de personal, cómo veían el panorama en Yucatán? ¿Cómo tu área de influencia en la empresa? ¿Cómo ves el panorama? Nosotros aquí en Yucatán vemos una fuerte oferta laboral para el segmento operativo. O sea, correcto. El segmento operativo está demandado. Okay. O sea, hay empresas que buscan, que requieren personal en ese nivel. De hecho, hace unos días salió una estadística donde Yucatán creo que está en el primer lugar el porcentaje más bajo del nivel de desocupación laboral. Correcto, sí, cierto. Y se refleja en una economía dinámica, bollante de aquí de Yucatán. Obviamente, pues afortunadamente el tema de la seguridad que tenemos aquí en Mérida, pues eso ayuda, ¿no? Por supuesto, claro. Bueno, ayuda también a que las empresas trabajen con seguridad, o sea, sin preocuparse por ese tipo de cosas, ¿no? Claro, nosotros tenemos que estar monitoreando por el giro que tenemos también, cómo están esos niveles. Por supuesto. Si es una realidad que las empresas cada vez más tienen que cuidar más sus activos, correcto, sus valores. Porque pues al volverse una ciudad muy cosmopolita donde que están llegando, ya no solo hablamos de la gente de otros estados, sino de otros países, ¿no? Correcto. Entonces, sí. Nosotros en el tema de el área de control de confianza, pues nos especializamos en esa parte, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos evaluar a la gente? En el tema de seguridad, ¿cómo te podemos asesorar? Correcto. Para que pues cuides tus activos. Y eso es pues. Nos estamos muy entretenidos y con mucho trabajo, como te lo comenté al inicio. Obviamente nosotros vemos no se trata de buscar más clientes, sino que los clientes que tenemos hay que estar trabajando con ellos para, bueno, y que crezcan, ¿no? Que yo creo que también el índice de crecimiento de Yucatán pues ha sido mayor que el promedio, creo 4.8% del PIB, y las acciones que estamos viendo. Ya ves que habían cancelado la zona económica especial y luego el gobernador y los empresarios dijeron no, vamos a apoyarla. O sea, esas acciones creo yo que mantienen a Yucatán en una muy buena posición, como dices tú. Sobre todo también las exportaciones han crecido, ¿no? Este sistema de logística que se está implementando. No sé si ya terminaron de instalarlo, pero ampliaron el puerto de Progreso. Anunciaron también apoyar a los otros puertos pesqueros. Te comentaba que yo estuve ahora el fin de semana en Río Lagartos y San Felipe, y pues se ven sociedades sanas, con trabajo, dinámicas. Si bien uno se dedica a la pesca y el otro al turismo, también turismo y pesca, pero no se ve mal la población, la ciudad. Sí, lo que ves es un dinamismo económico en las diferentes partes del estado, ¿no? Y eso ayuda de que pues nosotros no sintamos, aunque hay un cambio real en la forma de gobierno, pero nosotros pues seguimos pensando en que nosotros tenemos que trabajar y que todas las empresas tienen que generar, y tenemos que buscar nuevas fórmulas de negocio, tenemos que mejorar nuestro servicio, tenemos que pensar en cómo hacer que nuestros negocios estén por arriba de las expectativas, ¿no? Y obviamente, porque ya pues es en calidad, en atención. Como te digo, hay un dicho muy claro de que si tú te preocupas en atender bien a tu cliente, eso te va a representar mejor ingreso. Por supuesto. O sea, porque tu servicio lo puedes vender a mejor precio. ¿Por qué? Porque te lo van a pagar. Ya no se van a entrar una comparación solo de que, oye, en precio. Ahora es precio y el plus que me das, el tipo de servicio y atención que me das, y eso pues va mejorando el nivel de ingreso de las empresas y el costo de los servicios. O sea, correcto. Y eso muestra una sociedad más madura. Correcto. Y yo creo que en especial Yucatán va caminando hacia eso. La influencia de gente de otros estados que ha llegado ha sido una aportación impresionante, ¿no? O sea, porque diferentes formas de pensar, gente del DF, de Monterrey, uh-huh, de Guadalajara, De Tabasco, uh-huh, gentes empresarios que han venido a invertir acá, pues traen otra mentalidad y ha tenido una mezcla muy, muy buena con el empresariado yucateco, y que está formando nuevas asociaciones de negocios y nuevas fórmulas que a veces no se le había ocurrido al que está acá. Vemos, correcto, el desarrollo de las haciendas, de los cenotes, o sea, correcto, de veras, sí, sí. O sea, y desarrollos de negocios donde que uno pensaba que estaba abandonado, ¿no? Bueno, déjame decirte, en la parte de los cenotes, hace, pues, ¿qué serán? 18 años que yo anduve recorriendo y buceando algunos cenotes, pues estaban abandonados hace 10 años. Últimamente es de que ha habido estos, que se junta la comunidad, que el gobierno los apoya, que les dan instrucción y pues lo vuelven un punto turístico, y ahora he regresado a algunos y están pero maravillosos, bien montados, bien limpios, bien cuidados, y bueno, pues eso es parte de ese dinamismo que mencionas, ¿no? Sí, genera prosperidad, ¿no? Es una realidad, genera mejores ingresos, ocupación para la gente, que tenga opciones, y obviamente como tiene trabajo en puerta, pues no se dedica a delinquir o a hacer, correcto, otras cosas, correcto, o a vicios. Realmente yo creo que Yucatán, como dice, tiene todo, ¿no? Es cierto. Nada más hay que saberlo aprovechar. Y nosotros, pues, en cuanto a la confianza, apoyamos a las empresas para que puedan. Y yo creo que ese punto es importantísimo, porque la contratación y selección de personal es algo vital para, como dices tú, viene gente de fuera. Y debemos de encontrar ese mecanismo para quién va a estar en nuestras organizaciones. El sistema económico está bien en Yucatán, la seguridad está bien, pues tenemos que reforzar quienes trabajan en nuestros negocios, ¿no? Para evitar contingencias, ¿no? Sí, claro. De hecho, digo, para también no se siente uno limitado, ¿no? Dices, si llega una persona de fuera, que vamos a llamarle de fuera, de otros países, o sea, ya la gente de fuera de otros estados ya es gente de, ya no la consideras de fuera. Son guaches. Sí, ahora estamos hablando de Venezuela o Cuba, o sea, cubanos, ha llegado mucha gente. Hay, sí, gente con un nivel muy interesante y que, correcto, pueden aportar a tu organización cosas que no tienes, personal o conocimientos que no tienes acá. ¿Y cómo lo evalúas? O sea, dale, esa es la clave. O sea, ¿cómo saber si de lo que dices es verdad, que es lo que nos da miedo muchas veces, uh-huh, contratarlo? Y con toda la confianza te ayuda a eso. Fíjense, amigos, y bueno, vamos a platicar de, de por qué a veces las empresas batallan en contratar personal. Y yo estoy seguro que usted que me escucha, si tiene su empresa, pues es el coco a veces de muchos de nosotros. Como dice el dicho, ahí te mando el muchacho, aunque conteste mal, es flojo y desordenado, pero le gusta el trote del macho, aunque los angolotee. O sea, hay que aprender a contratar. Eso es un dicho mexicano, mi querido Luis. Pero bueno, va a estar buena la plática. Quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios. Estamos escuchando The True Love, el verdadero amor. Esto es del álbum Trópico. Es el sexto álbum de la cantante norteamericana de rock Pat Benatar, lanzada en 1984. Canta bien, lindísimo. Buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Somos tu mejor solución. Adit Imper, somos, mire, somos distribuidores de pinturas, impermeabilizantes, aditivos para concreto, aislantes térmicos y recubrimientos. Además, en esta época que calor se ha sentido, usted debe de hacer la reconversión, impermeabilizar sus oficinas, su casa, donde usted esté. Todo con el objetivo de ahorrar energía, no usar tanto aire acondicionado, y usted se va a ahorrar una buena lana. Así es de que vendemos y aplicamos. Estamos cerca de ti, tenemos 6 sucursales, estamos en Montecristo, Victoria, Plaza Royal en Cauquel, Periférico, Progreso, la nueva sucursal en Oriente, ubicada en Avenida Quetzalcóatl. Acércate a nosotros y conoce la gama de soluciones para esta reconversión, soluciones para la humedad, antes de que lleguen las lluvias. Así es de que te invitamos a que nos sigas. También escucha el licenciado Mario Gamboani, que te viene aquí al programa a platicarnos de sus experiencias. Es un gran empresario, 24 años trabajando en Adit Imper, así es de que no pierda usted la oportunidad. Adit Imper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados de esta noche, que nos acompaña el licenciado Luis Villanueva, director general de SL Sureste y de Control de Confianza. Y estamos transmitiendo en Facebook Live, así es de que búsquenos, métase a la Facebook como Facebook, como Fórmula en los Negocios, y nos puede ver esta parte del programa transmitiendo con usted. Estamos platicando con Luis acerca de por qué las empresas batallan para encontrar el personal. Fíjate que unas estadísticas de PricewaterhouseCoopers dice las razones que explican la dificultad para contratar personal en México. Obviamente esto es generalizado a México. Déficit de trabajadores calificados, 60%. ¿Cómo ves esa estadística? Digo, sí es dependiendo. Uno cuando pone una empresa tiene que ver el material humano con el que cuenta, ¿no? Claro. Hay muchas áreas para desarrollar dentro de nuestra cadena de proveeduría, y una es la capacitación. Correcto. Uno, el tema de la capacitación hacia el personal, que muchas veces dices, yo voy a fabricar o voy a desempeñar mental o tal segmento, pero pues muchas veces no tienes la persona con la capacitación para poder, o ya con la experiencia que requieres. Entonces tienes que formarla, ¿okay? Y también pues muchas veces la oferta académica pues no está a la par con el desarrollo de las necesidades del mercado. Correcto. Entonces la principal elemento o el principal punto que tenemos que invertir las empresas es en capacitación. O sea, capacitación desde tus mandos más bajos, intermedios y sobre todo los operativos. Correcto. Que es lo que nos generan riqueza a las empresas. Nosotros, por ejemplo, tenemos programas de capacitación permanente para nuestro personal. Sobre todo el rubro de seguridad, que tienes que tener una preparación específica. Campañas regulares sobre diferentes situaciones que pasan, extorsiones, que pasan robos, hormigas, son nuevas formas de detectar, nuevas formas de extorsión. Correcto. Pues, bueno, y ahora con la tecnología también, claro, hay que precapacitarse en ese sentido. Claro, para que el personal sepa qué hacer y sepa que cuando vea algo raro, pueda prenderse una alerta de que es una posible situación que pone en riesgo su trabajo o la labor en la cual está desempeñando. Y esa es una capacitación constante, ¿no?, que tenemos que estar dándole a la gente. Y eso es el éxito de que las empresas pues vayan mejorando. Fíjate que yo siempre, pues cuando trabajo con las empresas en los programas de coaching y llegamos a tocar el tema de los trabajadores, y yo siempre les platico que hay un paso previo a para tener los trabajadores correctos, que es la selección. O sea, el proceso de que tengas a la gente correcta en tu negocio debe de empezar en la selección, independientemente de que debas de tener todos los procesos de capacitación, porque pues la tecnología cambia y va evolucionando, pero la selección es la parte más importante para lograr esa confianza de la gente que va a trabajar en tu negocio. Desde luego, obviamente un empleado bien seleccionado, correcto, vas a tener más garantías de que va a ser tu inversión, como le llamamos, en capacitación y todo lo demás, pues va a ser redituable. Por supuesto. El Departamento de Recursos Humanos debe tener todas las herramientas a la mano, o sea, tanto lo que son baterías psicométricas, los polígrafos, la validación de la gente en Google y demás. Hoy, afortunadamente, en las redes sociales y lo que es el Internet nos ha facilitado impresionantemente el poder saber en los antecedentes de una persona. El que no es investigar a una persona es muy fácil. Fíjate, bueno, ahora con tanta información que hay, cuando platicamos el Big Data, ¿no? Si lo que eres, lo que publiques, o sea, todo lo que subes en tus redes, ¿sabes? Pues, tú quieres checar si tienes algún problema legal, está en las redes, quieres checar si tu cédula profesional, bueno, es vigente. Yo platicaba, no me acuerdo, el fin de semana con alguien y le digo, oye, tú te preocupas mucho por tu confidencialidad de datos personales. Facebook sabe más que tú mismo de quién eres. Sí, claro. Facebook tiene tu historia ahí de hace 6-7 años, ¿no? Claro, por todos los predictivos y los por orgánicos, eso, ¿no? Claro. Sí, nosotros en Control de Confianza ayudamos a las empresas a hacer su socio comercial para que el reclutamiento sea su tiro lo más certero posible. La persona, correcto, que contratas, dices, esta persona tiene un gran porcentaje de probabilidad de que este sea el indicado. Ahora, debes de trabajar también en a quién buscar, porque yo también soy de la teoría de que allá afuera en el mercado hay gente buena para trabajar. O sea, lo que pasa es de que a veces no hacemos esa búsqueda, o simplemente, pues uno como director general le dice a Recursos Humanos, busca, ponte un anuncio en el periódico y recibe currículums y empieza. Pero ese proceso es muy obsoleto ya. No, ahorita lo que buscas en una persona no es los conocimientos que trae, sino, correcto, sino las competencias que puede traer, correcto, o lo que puede desarrollar o llegar a ser. O sea, si una persona tiene ciertas habilidades, tú garantizas que lo que voy a pedirle que le haga lo va a lograr. O correcto. Sea, a lo mejor tengo que esperarme, tengo que enseñarlo, pero lo va a lograr. Entonces, las baterías de pruebas y todo ya son diferentes. Por supuesto. O sea, ya no estás buscando, oye, que tenga experiencia de utilizar cierta máquina. No, tiene las características para operarla. Entonces, habilidades manuales, es correcto. Le puedes enseñar. Manuales, es correcto. Eso es lo que ha cambiado. Fíjate, eso lo decía Jack Ma, el empresario chino más rico de China, que tiene algo como Amazon allá en China. Y él decía, enséñenle a sus trabajadores no lo que ya las computadoras van a hacer. Enséñele sus habilidades blandas, sus habilidades de relacionarse, sus habilidades de valores, sus, o sea, ¿qué es lo que tenemos que buscar en esas personas que van a estar en tu negocio? Claro, es sencillo. ¿Qué es lo que buscas? Una persona que sea, que tenga valores, correcto, que sea honesta, que sea transparente, que pueda confiar. ¿Okay? Dice, todo lo demás yo se lo voy a enseñar. Pues es lo que ayudamos en control de confianza. Fíjate, interesante. Interesante, amigos, porque, pues, fíjense, el reto, dice el de PricewaterhouseCoopers, dice, el reto de las personas que tienen la dirección de un negocio es no solamente adaptarse a los cambios, sino anticiparse a los mismos, asegura en un comunicado Mauricio Hurtado, socio de director de PricewaterhouseCoopers México, y asegura que los directores generales padecen de información precisa para contratar. ¿Qué es lo que ustedes les dan? Claro. En control de confianza. Pues interesante, no se me vayan, vamos a seguir platicando de esto. Gracias a la gente de Facebook Live que nos acompañó. Cámbiele al radio 94.5 de FM si va en su coche, o en nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx, y puede seguir escuchando el programa o vernos. Ya sabe que aquí estamos en Radio Fórmula en Mérida, Yucatán, para el programa Fórmula en los Negocios. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Invisible. Es esta, fíjense, fue una canción de Grammy nominada en el sencillo de Pat Benatar de su sexto álbum de estudio, Seven the Hard Way, de 1985. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Gracias a, pues mire, pues usted nos escucha en el radio, yo sé que la mayoría de la gente está ahí, hace calor, está pronosticada la lluvia, pero súbale al radio, súbale al aire, y si está lloviendo por donde está circulando, maneje con precaución, porque el pavimento en la ciudad de Mérida, cuando está mojado, es alto peligroso. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, ya estamos acabando el mes de mayo, ya vamos a la mitad del año, bueno, falta junio, pero yo lo invito a que vaya y visite el fraccionamiento Las Américas. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Mire, el fraccionamiento Las Américas está ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo que necesitas para vivir de forma cómoda y segura. Sobre todo a mis amigos derechohabientes del Infonavit, no pierdan la oportunidad de pedir en su crédito los beneficios de la hipoteca verde, porque recibes más. Tu casa con ecotecnologías, lo que te permitirá ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor especializado el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcales, haz una cita. Tienen asesores profesionales que te van a ayudar a encontrar la mejor opción de casa y de crédito para que estrenes casa ya. Ya viene el Día del Padre. ¿Cuándo es el Día del Padre? El otro mes, primero de junio, ni sé. Tercer domingo de junio. Tercer domingo de junio. Creo. Bueno, el Día del Padre, para estrenar casa sería formidable. Márqueles 941-2185 Búsquelos en internet www.sadassiyucatan.com.mx o en las redes sociales como Facebook, Twitter. Estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Es el domingo 16 de junio. Qué lindo es Google, ¿verdad? Y Luis, rápido. San Google. Bien, amigos, gracias. Regresamos aquí al estudio. Nos acompaña nuestro amigo de Control de Confianza, el licenciado Luis Villanueva, director general de LSL Sureste y de Control de Confianza. Y estamos hablando precisamente de la importancia que tiene para, sobre todo, los directores generales, el que tengan, uno, la información fidedigna, que tengan la selección y los filtros adecuados para tener personal calificado. Otro de las encuestas que estamos comentando aquí, Luis, dice las razones que explica la dificultad para contratar personal. Las habilidades requeridas en la industria han cambiado 14%. Y esto es lo que mencionabas de hacer una adecuada indagación al filtrar a la gente que vas a contratar. Tienes que irla modificando de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Sí, es correcto. Tú cuando haces un reclutamiento, pues tienes que ir adaptándote a los nuevos. Digo, es como ahorita, pues hay una generación, le llamamos millennial. Correcto. En donde pues tiene sus propias características, así como fueron los X, Y y todos los demás, los baby bloomer y todo, cada uno han tenido sí. sus comportamientos. Cada quien tiene su característica, ¿sí? Y ¿sí? Inclusive las formas de retribución, las formas de manejo, es muy diferente. Correcto. Y a medida de que una empresa entiende que las diferentes edades de su personal al cual requieres, pues hay que ponerle metas y incentivos de acuerdo a su perfil por su edad y su generación. Correcto. Y a medida que la empresa entiende y logra administrar ese tipo de gente de acuerdo a sus necesidades, a sus exigencias, a lo que ellos son, lo que aspiran, tu empresa va a ser más exitosa. Por supuesto. Pero eso lo tienes que planear, Luis, para poder seleccionar a la gente adecuada en esas posiciones. Por ejemplo, y es pregunta, ahora en las contingencias en la Ciudad de México, por ahí leí que alguien recomendaba, preparen a las empresas para que los trabajadores trabajen en casa. Ok, suena sensacional y hoy lo pueden hacer, tú te conectas a través de internet, te llevas tu computadora, etcétera, etcétera. O sea, tecnológicamente se puede hacer, pero no todas las personas que trabajan en una organización están preparadas para hacer trabajo de oficina o trabajo de casa. Home office, correcto. Hay que hacer una preparación para contratar gente que trabaje de esa manera y debe de tener características específicas. Sí, por supuesto, o sea, si tú... Y también el tipo de labor que ejecutas, ¿no? O sea, claro. Digo, hay trabajos que sí te puedes conectar de tu casa y trabajar perfectamente, conectarte a tu servidor desde tu casa. Como muchos trabajamos cuando estamos de viaje, pues seguimos. Para muchos nos podemos estar en cualquier parte y es lo mismo. Bueno, tú eres 24/7, ¿no? Correcto. ser el director general. Pero realmente tenemos que entender de que también es parte de una responsabilidad de uno mismo, de que bueno, si te vas a tu casa y vas a trabajar, pues tienes que ser eficiente, ¿no? O sea, disciplinado, pensaría yo, ¿no? Ordenado, disciplinado, muy, muy claro de lo que tienes que hacer, y es parte de un sentido de responsabilidad, y que México tiene que ir yendo hacia esos niveles de disciplina que tienen otros países, ¿no? O sea, tú ves que en muchos países el home office es algo muy común. ¿Cómo no? Sí. Digo, no puedo construir un edificio desde mi casa, pero sí puedo hacer muchas cosas, muchos puestos pueden trabajar desde su casa. pero cómo dedicarte las horas que tienes que estar trabajando cuando estás en tu casa y no ponerte a hacer otras cosas, ¿no? Y que no necesites un supervisor, porque nuestros sistemas laborales todavía requieren ponerte un jefe que te esté checando que sí trabajas, ¿no? Sí. Recuerda que esos, los puestos de supervisor, coordinador, o sea, se crean a raíz de una necesidad de alguien que esté supervisando en todo momento lo que estás haciendo. O sea, y que desgraciadamente pulverizas el salario. Por supuesto, o sea, claro. Digo, muchas veces es difícil hacer entender a la gente de que si a medida que sea más responsable y que sea más autogestionable, correcto, va a tener mejores beneficios. Por supuesto. O sea, porque de seguro a alguien que trabaja desde su casa le tienes que pagar por resultados, no por horas de trabajo, porque a lo mejor ni lo ves. Claro, es por el resultado. Por resultados, ¿no? Y no estamos acostumbrados a trabajar a base de objetivos, resultados. Correcto. Y realmente es la mejor forma, es la forma más productiva o la mejor remunerada. Muchas veces vemos con la gente de ventas, ¿no? Uh-huh. Nos toca evaluar gente de ventas también, sobre todo por los temas de mentiras, ¿no? Correcto, correcto. Pero las gentes de ventas, o sea, lo primero que te preguntan es ¿cuánto es mi comisión? ¿Cuál es mi objetivo? Uh-huh. O sea, tienen uh-huh. el chip ya instalado. Ellos no tienen problema cuánto me vas a pagar fijo. No, es cuánto me vas a pagar por lo que venda o por el objetivo que cumpla. Correcto. O sea, pero pues estaba muy acostumbrado a que solo es para ventas, pero tú le puedes poner objetivos a todos, ¿no? A cualquier puesto y a cualquier nivel. Ah, claro. No, y deben, según deben yo, tener deben objetivos. De tener objetivos claro, cada sí. puesto. Sí. Y pero realmente yo creo que en el caso de Mérida, vemos muchas empresas que están cambiando esa fórmula, ¿no? Uh-huh. O sea, y que cada vez se involucran más en temas del personal, en cómo utilizar herramientas para filtrar y uh-huh. Y no crean que esto es algo invasor o algo que la gente que se somete a un control de confianza tiene más tiempo en sus empresas que son contratadas y pueden correcto. Hacer mejores carreras porque de entrada tienen algo ya validado que es la confianza. Yo creo que esa parte es la parte de entender, o sea, como dices tú, no por ser un cuestionario que quieran saber más de ti, pues es invasivo, sino es al contrario, es establecer un puente de confianza mutuo, ¿no? Porque así como tú, pues tú también debes de tener derecho a preguntar más de la empresa, más del puesto, qué voy a hacer, quién, etcétera, ¿no? Claro, es una relación de confianza. Correcto. Digo, y si tú te ahorras 6 meses, 1 año por una prueba, correcto. O sea, pues qué mejor, ¿no? De entrada vas a entrar a la organización a dar todo, ¿no? Pues sí, y sobre todo, como dices tú, si contratas a alguien que es experto en hacer fraudes y te miente, pues más vale que inviertas en un control de confianza que te va a decir si esa persona es o no. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Paying the Cost to be the Boss. Eso es lo que le está pasando a Andrés Manuel. Pagando el precio de ser el jefe. Eso querías, ¿no? Ser el jefe. Bueno, pues ahí tiene usted. Buena música, esto fue Pat Benatar que nos acompañó aquí, esta cantante norteamericana, pues que tiene buena voz, buena música, buena para hacer lunes y arrancar la semana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sport Haircut. Somos una estética para caballeros, jóvenes y niños. Mire, tenemos instalaciones únicas. Por ahí hay un tema. Qué importante es el que el lugar a donde vayas te sientas cómodo, a gusto. Hay hasta una tendencia ya para que en las oficinas siempre tengas todo lo necesario para que trabajes y te desempeñes adecuadamente. pues aquí en Sport Haircut es, te vas a sentir de maravilla. En los sillones te arreglan la barba, te ponen tu toallita húmeda, te ponen... Así es de que te dan una buena consentida, tienen muy buen servicio, servicio personalizado. Mire, te pueden asesorar en cuestiones de imagen, así como el uso y la venta de productos de primera calidad para caballeros que ayudan al cuidado y arreglo personal. Sport Haircut, tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecerte un programa de cliente frecuente que te brindará grandes beneficios. Atrévete a vivir la experiencia de lucir como los campeones. Búscalos en hashtag Sport Haircut y hashtag Looking Like a Champ. Esto es en Facebook también como Sport Haircut o en Instagram. Búscalos. Ahora, ellos también vienen aquí a platicar con ustedes porque tiene asociación estratégica con Degusta Group, donde pues hacen campañas de publicidad, inbound marketing. De veras que hacen una alianza formidable de nuestros amigos de Degusta Group y Sport Haircut. Escúchalos aquí porque siempre me traen temas importantes y relevantes donde todos podemos aprender. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Me acompaña aquí en el estudio el licenciado Luis Villanueva, director general de Control de Confianza y de SL Sureste. Y precisamente estamos platicando sobre los temas estos importantes de cuáles son las expectativas que tiene un director general, que le pueda asegurar al director general que está contratando al personal correcto. Sobre todo porque pues vienen empresas de todas partes del mundo y sus culturas son diferentes, pero el proceso de control de confianza abarca un proceso en el que elevas el nivel de confianza, de conocer lo adecuado. ¿Qué es lo que buscas en control de confianza para un proceso de contratación? Yo busco primero que el elemento pues venga con una certificación de que es una persona honesta. Correcto. Que lo que me dice en sus papeles es verdadero. O sea, si me dice yo trabajé en tal lugar y tengo tal experiencia o sé manejar o he hecho o he tenido tal éxito, está bien, nada más vamos a comprobar de que es verdad. Por supuesto. Digo, y tengo una persona que igual que no esté metida en drogas, delincuencia. Correcto. Organizada. Son cosas muy generales que se miden, pero que a su vez nos va a dar la tranquilidad de que la persona que está ingresando a nuestra organización, pues es una persona, digamos, de confianza. Correcto. Que es en lo que se basa la confianza, principalmente. O sea, bueno, que no te mientas. Fíjate que leía yo un artículo, no me acuerdo si era en Alto Nivel, donde decía que el 60% de la gente en sus currículums miente. No sea para quererte hacer más interesante. Digo, tú puedes tratar de venderte de una mejor manera, pero no es lo mismo. Oye, ¿sabes qué? Estudié doctor y no estudié doctor. Es correcto. Esa es una mentira gravísima, es por correcto. Supuesto. Hay de mentiras a mentiras. Correcto. O sea, Y digo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Si tuve tal logro, pero a lo mejor como lo vendes, es lo mismo, pero con un énfasis diferente, que uh-huh, no necesariamente uh-huh, es una mentira uh-huh. como tal. O sea, hay temas que, como decimos los que conocemos un poquito de marketing, te estás utilizando marketing para ver que está vender. Bien, digo, tiene digo, su secreto. Dicen, alguien te tiene que, si no te vitoreas tú, va, todos correcto. Tus éxitos, ¿quién te va a vitorear, no? Correcto. Pero ese es un punto que eso no tiene una gravedad. Sí, ¿okay? Correcto. Digo, pero si tú incurres en una falsedad de algún expertise o una herramienta que digas que usas y no la usas, eso sí. Entonces, y como, si no lo compruebas, tú que lo estás contratando, estás metiendo un problema a la empresa. Pero imagínate que te den todas las claves interbancarias para hacer transferencias electrónicas y resulta que a la empresa anterior defalcaste. Correcto. Entonces ahí lo vas a poder, eso sí va a salir en las pruebas de control de confianza. Digo, hay de cosas a cosas. Y Y otra vez me decían, oye, es que si le robé 100 pesos a mi mamá cuando tenía 15 años... en el polígrafo va a salir... ¿Que soy un ladrón? O sea, no. No, por supuesto. Para nada. O sea, no se miden esas cosas. No, y además porque yo creo que la prueba no es invasiva. Para nada. Es una prueba voluntaria. Además, tiene que ser voluntario. Digo, es una prueba voluntaria en mutuo acuerdo, donde que digo, yo confío como empleador en soltarte todos mis secretos o toda mi empresa, y bueno, tú confía ahora como empleado, que quiero que seas mi empleado, en simplemente en que pues necesito saber que de verdad eres lo que me estás diciendo. Correcto. O sea, es un trato. O sea, y no es como decías, no es invasivo, no, y además no estás fuera de la ley. Ni fuera de la ley, no, o sea, es aparte es perfectamente voluntario, ¿no? O sea, digo, si yo quiero que de verdad me crean todo lo que digo, digo, más que tenemos en toda la República situaciones de robos. Sí, sí, correcto. Pues a lo más vale que lo hagas. A lo mejor un día no va a ser necesario, ojalá. Fíjate que yo me acuerdo que cuando yo tuve tratos con empresas norteamericanas, lo primero que hacían era mandarme un contrato de confidencialidad. O sea, para empezar a platicar nada más. Ese contrato de confidencialidad es, te comprometes a decir la verdad y a no divulgar información de la empresa. Es un contrato de confidencialidad. Nosotros todo lo que hacemos en control de confianza es confidencial. Correcto. O sea, es confidencial. O sea, no, nuestros datos se quedan guardados, resguardados, y es todo confidencial. Es un uso determinado. No te van a preguntar cosas personales que tú no quieras decir. Es más sencillo de lo que se imagina. De lo que uno se puede imaginar. Sí. Pero bueno, mi querido Luis, ¿dónde te pueden localizar? Porque yo estoy seguro que hemos tenido gente que pregunta por ustedes. Claro que sí. Nosotros estamos en el teléfono 27-59-32. Usted puede preguntar por cualquiera de nuestros servicios que dan nuestras dos empresas, tanto de control de confianza como de seguridad y limpieza del sureste. O enviarnos un correo al correo electrónico, valga la redundancia, gaby@controldeconfianzayuc.com.mx, o a su servidor luis.villanueva@slsureste.com.mx. Estamos a sus órdenes. Directamente con usted. Puede llamarnos sin compromiso, platica con nosotros, vemos si les podemos ayudar. Si no, claro, les podemos ayudar. Por supuesto. Pues, no pasó nada. ¿Cuántos controles de confianza? ¿Desde cuándo crearon la empresa? La empresa tiene poquito más de 10 años que funciona, dando servicio en el sureste de México, digo, sureste de aquí, de la península de Yucatán, y gracias a Dios podemos estar, orgullecernos o hablar con orgullo de que hemos apoyado a muchas empresas y cada vez nos recomiendan, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí nuestra recomendación es nuestra principal carta de presentación. Por supuesto, las recomendaciones, si no, también averigüe quién ha hecho control de confianza y ahí lo tendrá. Pues muchas gracias, Luis Villanueva, director general de control de confianza y de SL Sureste. Gracias por estar aquí, nos vemos para la próxima. Claro que sí, Roberto, muchas gracias por la invitación, muy amable como siempre. Pues amigos, ahí tiene usted, la verdad que mire, es algo que a los dueños de negocios, los directores generales, siempre nos preocupa. El tener la confianza absoluta de la gente que trabaja con nosotros es fundamental. Un estudio de control de confianza le da esa confianza, así es de que no lo eche en saco roto y márquele a Luis para que platique con él. Bien amigos, gracias Luis por estar aquí. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.